sin tener ni idea y sacaron, bueno... Palabras de conversación que manteníamos en el día de ayer con el presidente de la Asociación para el Desarrollo Rural de Sierra Mágina. Se cumple las 7:30 de la mañana. Comienza el jueves 28 de mayo con calor, con mucho calor en toda España.